En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Borderix se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Borderix.com. Bienvenidos, malditos nerds, a una nueva semana aquí en septiembre, en un hermoso día de la primavera, obviamente, como no podía ser de otra manera. Este año va a contramano de un montón de cosas, como cheque en blanco, porque la verdad que, no sé, a mí me parece que, esperen un poco, en unos días me mudo y se regulariza todo, porque es conmigo el tema, es así, el frío no se quiere ir hasta que yo me vaya a un lugar con calefacción, en la que hoy me anticiparon que solamente la calefacción va a estar rota, no se va a poder bajar y ahí va a ser 40 grados. En la sombra y yo voy a tener 80 grados. No te vas a poder quejar, Maxi. No, me voy a quejar de otra cosa. Pediste calor durante mucho tiempo. Es distinto. Siempre hay motivos para quejarse. Espero que no en particular de eso. Y hoy empezamos una semana con varias cosas. Ahora vamos a tener un montón de temas que vamos a charlar con ustedes. Pero hablando de juegos, que era una cosa que veníamos charlando en el camino con los chicos, es quizás dentro de los meses heavies una de las semanas con menos lanzamientos. Pero irónicamente sale, para lo que es los argentinos, el juego del año. FIFA 16, a partir de las 12 de la noche, hoy va a estar disponible en las tiendas en formato digital y muy pronto, igual como está todo, calculo, va a tener que... Hagan la preventa. En este caso sí, muchachos, hagan la preventa porque... La precompra, quiero decir. La precompra. Porque no creo que claro. Se consiga en cantidades, realmente, como está todo para traer acá al país, pero siempre está la opción digital. Dylan, ¿qué expectativa por FIFA? ¿Estás a... Vos no te conozco, no te veo ansioso, no te veo un tipo que te desesperes. Mirá, por nada. Ya la primera buena impresión sucedió en la E3, después hablándolo con Leo estamos de acuerdo, hay cambios muy importantes para el que es seguidor de la serie. Quizás un jugador más casual lo ve muy parecido a los anteriores, pero se pulieron los detalles que hacían falta, por lo menos por lo que pudimos ver en la beta en una primera instancia y en la demo. Ahora hay que confirmar que todos esos avances tengan su correlato en el juego final, que por lo que me estaba diciendo Leo, lo notó más rápido cuando lo probó a través de EA Access. Este fin de semana Leo también estuvo jugando Pro Evolution para seguir confirmando que... Sí, es el Daytona USA de los juegos de fútbol, Pro Evolution, como puso en mi texto. Es el Daytona USA, ¿por qué? Porque era lindo, es funcional al género. Ajá. Y es divertido si te sentás con tus amigos a jugarlo. Pero ¿te acordás cuando Daytona llegó a Dreamcast? Decías... No es tan divertido. Este juego más boludo de la mierda. Es jugarlo... No sé si es boludo, pero era simple. Exacto. O sea, no era nada complejo. Lo interesante de Pro Evolution es jugarlo solo, en los modos Master League, Become a Legend, My Club, que es una suerte de Ultimate Team. Ahí está el fuerte. Jugar contra la computadora o, digamos, Master League es casi un Football Manager muleto, digamos. Ajá. Pero un Football Manager completo, con transferencias. A mí, honestamente, que yo agarro el juego... FIFA, en este caso, que elijo año a año, y si ves un botón así que decía, Leo, jugá online contra otros monchos e insultalos al aire, apretaría ese botón. No me interesa ser un jugador solo, no me interesa el Ultimate Team, no me interesa absolutamente nada de lo que tienen para ofrecer, solo me interesa el modo online, porque ahí es donde está la crema. Y ahí está el juego, propiamente dicho. ¿Dónde está el juego? Sí, el resto está... Sí, está... Oh, no tiene al Galatasaray. ¿A qué mierda? Me tocó la figurita de... Claro, me tocó Messi. Sí, no estamos hablando de licencias, estamos hablando del juego. No importan puro. Ni las licencias. Y de hecho, en el caso de las licencias de Pro Evolution, como sucede desde tiempos inmemoriales, viene con un editor en el cual alguien con tiempo y ganas subirá las camisetas, subirá los nombres reales de los equipos que faltan, que ya lo habíamos visto la semana pasada, viene con el White Gallito FC, que es, no sé, Aldo Civi, ponele, y el Red Station FL. Independiente. Es Independiente. No, ¿sabes qué? No sé si está Independiente, ahora no me acuerdo, pero están los... En una época lo tenía. Sí. No, sí, debe estar. Están los grandes y después están, digamos, otros equipos, pero hay un par que faltan y a diferencia de FIFA, como ya hemos hablado, en lugar de ponerle, no sé, Banfield, por el nombre del barrio, no, le ponen un nombre ficticio, Aqua, Verde, sí. No sé, es una huevada. Abrigo que se inunda mucho y le ponen Aqua. Encima en inglés, o sea, lo querés reconocer. Es bastante y... tonto, pero más allá de eso, por lo menos en las horas que ya le dediqué, voy a seguir jugando esta semana para ver si escribimos una review un poco más concisa, es un juego súper casual. Es un pero tiene mejores físicas que el FIFA. Hay que destacar que tuvo muy buenas críticas en el ámbito internacional. Muchos lo llegaron a decir uno de los mejores juegos en la historia de la serie. A ver, no solemos hacer esto, ¿sí? Pero yo, habiéndolo jugado y habiendo visto los puntajes, dije, che, ¿qué onda? ¿Qué les gustó tanto? Sea, les gusta porque se imaginan a Metal Gear adentro de... Claro, entonces me puse a leer algunas reviews, sí. Y hablan de un juego de fútbol en el que cada encontronazo por la pelota es increíble. Pero más, ¿sabes o menos, qué? Me parece que son ingleses, porque de los Yankees lo entiendo porque... A eso iba. Los Yankees saben jugar al fútbol americano y lo comparan todo en base a eso. Generalmente GameSpot le puso un 9, ¿sí? Que es un montón. Es una gran nota. En ese caso, generalmente, ese portal en particular lo que hace es asignarle este tipo de reviews a gente que venga del Reino Unido, ¿sí? Muchas veces tienen tipos que vienen del Reino Unido a trabajar a Estados Unidos y obviamente están más en contacto con el deporte y los juegos del deporte en particular y se los dan a ellos. Para mí no es un 9, pero ni por asomo. Pero de vuelta, ¿hay un público para este tipo de juegos? Obviamente, así como por ejemplo hay un público para Forza Horizon y hay un público para Forza Motorsport. Yo soy el público de Forza Horizon, ¿sí? Que es un juego más arcadoso, más sencillo, más accesible. Entonces me decís, che, vení en el Forza Motorsport, podés elegir qué tipo de tuerca querés en la cubierta. Y yo te digo, pero vos te pensás que yo tengo tiempo para andar pensando en la tuerca. Interesa. Dame un auto, quiero apretar un botón y llevarme puesto a la mayor cantidad de gente. Daytona USA te recomiendo. Exacto, o Burnout. Burnout es divertidísimo. Buenísimo. Es un juego de conducción, pero no tiene más alejado de la simulación posible. Si existe el término, y agarremos unas comillas grandes como este estudio, realismo, FIFA es una representación un tanto más realista de lo que es un partido de fútbol. ¿Sí? En Pro Evolution metes un pelotazo y ves como la pelota en el aire se va acomodando lentamente para caer exactamente donde tiene que caer y eso no es divertido para mí. Yo leí lo que escribiste en Now Playing, en malditosnerds.com, y en ese sitio, sin haber jugado el juego, estoy muy de acuerdo en lo que decís. Hay un público para ese tipo de juegos, obvio, que no sos vos, pero es un juego más arcadoso, más directo, quizás más divertido para mucha gente que no busca ese aspecto de simulación. Uno de los comentaristas estrellas de Malditos Nerds hablaba de cómo la magia de la serie había regresado. Y si consideramos, y yo le puse en una respuesta que le hice un poco acotada, pero si la magia es Pro Evolution 6, que es un juego que salió en el 2006. Claro, o sea, hace casi... No confundir con 2016. El 2006, o sea, el Pro Evolution 6 todos lo jugamos y todos nos matamos y todos lo disfrutamos en la Play 2, pero salió en el 2006. Y ese es un juego que fue el pico de la serie sin lugar a dudas. De hecho... Pero es un juego del 2006. La referencia que hacen es, dicen, es el mejor Pro Evolution desde la época de la PlayStation 2. Uh-huh. En claro, GameSpot. Pero estoy leyendo lo que dice. En ese sentido, la magia que conservó ese juego es la magia del 2006. Y la trajo casi intocada. Una década después. Con un nuevo sistema de físicas. Sí, obviamente mejoras gráficas. De vuelta, gráficamente, en lo que a los choques y las colisiones refiere, incluso es mejor que el FIFA. Pero no podés traer el mismo estilo de juego. Es como que digamos, che, GTA V es igual a GTA 3. Claro, es increíble, es igual. Claro, pero GTA 3... Ya traza. Eres de un juego del 2000, ¿cuánto? 2000, no sé, 2000... Nada, 2001, 2002. Sí. Entonces, el GTA, no recuerdo ahora. 2001. Claro, entonces, el 3. Entonces, el 2005 tiene que agarrar ese mismo concepto, que es el género de un juego de fútbol, y ponerle cosas nuevas. No agarrar y capturar la magia y trasladarla de forma... El P6 logró todo lo que logró en base a la innovación y en base a ofrecer un producto completamente redondo para esa época. Claro. Hacer un P6 HD hoy no tiene sentido, más allá del factor nostalgia. Y es hasta cierto punto lo que es el nuevo Pro Evolution. De vuelta, hay gente a la que le gusta este juego y es el mejor exponente de esa serie que tiene adeptos. No es el juego de fútbol que yo quiero, pero eso no significa que no sea bueno. Claro. Para otra gente. No sé si se entiende el concepto de me gusta otro tipo de fútbol. Uh-huh. Súper sencillo. Habrá algunos que elijan, no sé, iRacing, que es un juego de conducción en el que si chocas a otro moncho atrás, no te dejan pagar para seguir corriendo. Te dicen, no, estás expulsado de las carreras por un tiempo. Decís, pero yo estoy pagando. Bueno, no hubiese chocado al tipo ese, qué sé yo. Y otros dirán, no, quiero jugar Gran Turismo en el que vengo a 170 kilómetros por hora, me llevo por puesto al Mitsubishi ese que está adelante, no le pasa nada porque no hay modelo de daño, y yo lo paso como alambre caído. Ambas son posiciones valederas, uno apunta a un tipo de juego, otro apunta de otro, pero obviamente es imposible escapar al... ustedes, porque Electronic Arts lo manda Messi a que le sirva la comida en la casa. No, sí, me hizo un asado ayer. Messi te hizo un asado. Buen asador, Me trajo el último. A mí me lo mandaron hoy a Messi a hacer un asado. Dije, man, soy vegetariano y llueve. Bueno, Y pero eso sería de la primavera, Leo. Claro, eso es lo que quedó. Así que sí, estuvimos probando y ahora estamos esperando que llegue... Fija, qué sé yo. Y que llegue el Papa, que va a llegar a Estados Unidos en el día de mañana. Y salió la gente de UPS a avisar que no van a llegar los iPhone a los domicilios. Yo dije, ¿cómo vamos a hacer? Sí, por favor. ¿Lo sabían eso? No. Porque esto es increíble. Como hay un operativo de seguridad tan grande montado en ciertas ciudades que son en ciertos lugares, en Nueva York, Filadelfia, hay en Washington, hay tanto lío de que UPS les avisa diciendo, loco, no nos vengan a romper las oficinas, no vamos a llegar, hay probabilidad de que no te llegue tu iPhone el día prometido, que es el 25, el día que sale el iPhone, porque el Papa está del 22 al 27. Entonces, en esos lugares no entienden bien cómo van a hacer para poder entregar. Pero me encanta que UPS, que es una empresa de la puta madre... De la hostia, tenga nunca que decir, mejor dicho, Dylan. Vamos. Anótame ahí un punto. Tenga que decir, che, miren que como viene el Papa, debe haber un montón de yankees diciendo, ¡qué Papa, yo quiero mi iPhone! No me importa nada. O sea, tipo... 83% de los compradores de iPhone son creyentes, así que... Se bajaron la aplicación de Vaticano. Siguen en claro, Twitter. Por eso a la quieren bajar para seguirlo en vivo. ¿A dónde van a estar? ¡Bájate la Pepe! Pero es buenísimo ver cuando alguien dice: che, mirá, tu iPhone 6S. Capaz que lo recibas un día más tarde. Disculpas, viene el Papa. Estaría bueno que tenga una estampita o algo. Un skin del Papa, ¿no? Para marcar la demora. No es muy Apple eso, me parece. No, bueno, pero tienen que empezar a innovar. No hay muy seguido temporada de papas. Ahí está, estamos viendo. Ah, mirá, está tuneado el Papa. El merchandising oficial, ¿no? De Francisco. Pero es más barato que el de Metal Gear, seguro. ¿Se acuerdan que el Walkman ese valía como $10,000? Ese es el sticker de Francisco. Pero no lo comprás. Igual, debe ser. Hay cosas, ponele, que no podrías hacer tuneado de Papa. No sé, la tapa del inodoro me parece que no queda bien. No. Busquemos. 5 minutos. Debe haber, sí, claro. Es merchandising. Es blanco, da. Por no, pero vos tenés los colores del Vaticano que son amarillo y blanco. Y después tenés la cara del Papa. Vos podés utilizar cualquiera de esos productos y después hacer tu logotipo, son como, tu isotipo. ¿Common Creation? O sea, claro, ¿podemos usar todos la cara del Papa? Y sí, me parece que sí. Bueno, por ejemplo, un coso de Mac. ¿Está en dominio público? Tenga tipo de Tony Stark, pero a un Jesus. Claro. Acá, ahí va. Claro. Por ejemplo, para hacer la película de Francisco. Sí. Landinetti, los productores, ¿tendrán que haber pagado derechos? No, podés hacer la película de una persona. Las personas no tienen derechos. Pueden o no decirte, che, man, dale para adelante. Por eso está lo de GTA. Lo de GTA. Tipo, sí, son Sam Hauser y el otro Moncho. No estamos de acuerdo. Y Grand Theft Auto, no sé, es un juego de mundo abierto. Entonces nunca nombras la marca, que eso sí, pero la gente no tiene copyright. Claro. Por eso los 33 chilenos dijeron, sí, luego la Pedro. Claro. ¿Qué vas a hacer, man? Sí, está bien, cambiame. Yo era bueno, soy malo. En Netflix hay otra de los chilenos. No, pero chilenos. Sí, pero sí pueden no nombrarte. ¿La viste? ¿Un documental? Ay, no sé, pero... Yo el viernes a la noche la puse de un toque hasta que me di cuenta. Esta no es los 33, no, que hablo de decir, pero se llama los 33. 32 no, más 1. No, es 33. Es como la pistola desnuda, 33 y medio. Claro. No, es 33. Se habían olvidado un enano. Y algo, ahí te digo cómo se llama. Yo el otro día vi en Netflix una que se llama Flying Monkeys. Tiene un buen nombre. ¿Monos que vuelan? Sí. ¿O monos pero voladores? Es un mono pequeñito que se transforma en un mono volador. Mala onda. Increíblemente mala, no podía creer lo buena que era. Ese nombre también, ¿qué no, esperaba? O sea, y claro, aparte... Y esa sinopsis. Se llama Trapped, en inglés. Atrapados. Claro, y el póster justamente dice Atacamas 33, los 33 de Atacama. Y trabaja... En un momento Dylan, pensé que seguíamos hablando de los monos y no entendía cómo entraban los monos en Chile. No. Está bien, los monos en Atacama, pero trabaja, segunda no, temporada. No, trabaja nadie. Dylan, es como que no hay chance de esto. Pero 33 ¿sí? Dylans. Esta película Netflix te dice es oscura, claro. Está bien. No había escuchado eso. Eso, Dylan. Trabaja Alejandro Gagoic, Mario Soto y Cristian Mercado. Parece que es la de allá. Estoy viendo un póster. Acá estamos viendo. Sí, terrible. Pero también está en inglés. 69 días. No, pero me parece que este es el póster. El póster que se publicó en inglés. Sí, vos que te pusiste muy, muy nerviosa. Pero igual, dice el idioma. Audio Spanish. O sea. Tiene, es la de allá, claro. Bien. Yo le banco la movida a Netflix. Te hizo la de Mantelis Netflix. Y yo ahora y en el cine que llama a los 33, mirá las recomendadas de ahora. Claro. Te lo pasa más rápido el scroller, ¿viste? A mí no me la recomendó porque estoy muy con la banderita. Estoy con el Lola todo el tiempo. Entonces estoy en otro país y allá no, se ve que no calienta eso. Entonces no interesa. Me recomienda otras cosas, como que Beavis and Butthead volvieron. Hay una película... No sé por qué Beavis and Butthead todo el tiempo. Se ve que la agregaron, la de Do America. No sabes. La peli. Es genial. Habría que investigar un poquito porque últimamente, la semana pasada ya leí dos notas de la película Beavis and Butthead. Se ve que de alguna manera está reviviendo por algo. ¿Podemos confirmar que Beavis and Butthead no era gracioso? La serie no, la película para mí tiene sus momentos. La película es buena. El videojuego de Super Nintendo era genial. Sí. La serie, en la canción... Hasta el mini golf. Era estupidísimo, no era para gráfica. Cortarse la pichila. Ah, tenía más de un juego bueno. Van Holling One, que era el de minigolf, estaba golf. Bueno también. Bueno, pero el de Super Nintendo, que era una aventura gráfica. Sí, era genial. Virtual Stupidity. Pero sí. La serie era solo porque era joven y era controversial, porque mostraban el trasero o algo así. No, y aparte porque veía videos y hacía lo que hacíamos nosotros, pero en un dibujito. Miraba un video y lo bardeaba. El formato era novedoso, era sí, pero no era... Claro, exactamente. Lo que pasa es que en las versiones de DVD, que le sacan los comentarios de los videos por una cuestión de derechos, uh-huh. O sea, pierden claro. Lo más gracioso de todo, uh-huh. Que era bardear a los videos diciendo, este pibe... Hace poco no quisieron hacerlos volver y no pudieron. Hubo, vamos a agarrar este hace poco, como este hace poco que fue más o menos en los últimos hace cinco poco, años. Leo, que el último claro. Calendario que vio fue... Acá en Vortex.com estamos viendo imágenes de Virtual Stupidity y no hace mucho volvieron realmente. Claro, el tema es que los quisieron hacer regresar en un formato casi original, pero MTV ya no tenía el... O sea, en vez de bardearte el video de Metallica, bardeaban 16 and Pregnant. Y era, claro. Era como un autoflagelo, ¿no? Era, claro. Bueno, y las voces en español. ¿Te gustó la eran insoportables. ¿Te gustó? La versión de acá era peor porque reemplazaba los videos y ponían videos de cosas de acá. Era como Beavis and Butthead te muestran los mejores bloopers de Crónica. ¿Posta? Sí, claro, miraban cosas de acá. No, bueno, acá tuvimos uno de esos. ¿Un Beavis and Butthead? No, sí, pero era gente. Miran videos y dicen, qué divertido. Que hay mucho. Ahora están empezando a salir. Yo no puedo creer que haya programas enteros de gente que baja videos de YouTube sí. Y los pasa. Pero en Estados Unidos, ¿también? En MTV, hay uno que está un chabón sentado, parado. Le hicieron una escenografía de una laptop gigante. Ajá. Y él está parado en el teclado. Sí. Y tiene tres invitados. Y le pasan esos videos con los que yo me divierto hasta las 5 de la mañana. Y alguien dice. No debía haberlo hecho. Y ya está, y eso es. Y se ríen y pasan a otro en video. En Central también hay un par de esos. De hecho, es un nuevo formato. Ahora arranca uno acá. Sí. Que tiene el nombre de el portal de la tienda digital de una de las compañías más importantes de desarrollo de videojuegos, que es Assassin's Creed. Ajá. ¿Cómo se llama el Game portal? Loft. Uplay. Assassin's Creed? Game Loft. No, así simple. Quise decir Game Loft. Sí, seguí diciendo. ¿Y celulares? No, Assassin's Creed. ¿Haces inscribir? Okay. Uplay se llama el programa, porque si no, no vamos. Okay. No, la plataforma porque, de yo pensé que decía Ubisoft. Ubisoft, pero que no era, y Game Loft es de los dueños no, de Ubisoft. No, hay un programa que se llama Uplay, y por lo que vi en la fotito, va a ser un tipo que bajó los videos de YouTube, que eso de WhatsApp, que te llega y dice, boludo. No podía llamarse la colección de Vines. O sea, el video que nos mostraste el otro día de la pelota, y o sea, del bebé. Nadie lo puede creer. Moviendo la cabeza instantáneamente. Es que tiene que tener alguna melodía cuando decís. Pero el universo es cíclico, porque en los 90 también estaban los programas de blooper, que era un tipo con... Claro, pero no, había también el formato de los sábados a la noche, un tipo con una telecita al lado y pasaban los bloopers. Pero lo que pasa es que ahí no era de dominio público. ¿Sí? Es como que en algún momento te pasaban, por ejemplo, conseguir un capítulo de anime en japonés subtitulado, era como... Ahora decís... YouTube. Ahora, ¿cómo andás? YouTube. ¿Entendés? Entonces entras a iTunes de Nueva Zelanda y está todo lo que quieras. Esto... Casi todo. Yo no puedo creer. Lo peor es que mi vieja va a ver el programa y decir... Che, Leo, ¿viste? El programa es un bebé que estaba tomando mate. Acá tenemos un video para postular. Ahí está. Bueno, manden esta pelotudez. Pero el mundo ya la vio, ¿entendés? O la puede ver. No, está bien. Sí, bueno, mi vieja llega a ver esto. ¿Y son comentados? ¿Van a ser comentados los videos? Seguramente. No, virales en redes. Esa es la otra magia de los programas que pasan los bloopers. Te lo pasan 4 o 5 veces el video. Y me dicen, mira cómo se cae. No, acá es donde se pega. Y dice, claro, hacen un rewind. Y entonces un video de 30 segundos dura 2 minutos y medio en el programa. Como todo en la tele. ¿Entendés? Se hace chicle. Entonces, ahora vamos a verlo otra vez. ¿Qué sé yo? No sé, por ejemplo, en esos canales History Channel, lo que sea, pasan esos, las peores persecuciones de la historia. y hace una cosita cortita así y dice... Y entrevistan generalmente al policía que estaba... Y dice, sí, lo estaba... Oh, sí. Y en ese momento llegaron los paramédicos. Fue terrible. Y generalmente son cosas... Pero hacen un laburo de investigación para buscar al tipo. Pero aparte son esas dashcam en las que cuando lo balean, siempre el auto estaba mirando para otro lado y nunca ves cuando lo balean al tipo. Porque el tipo corre para allá. Entonces, sí, lo corre. Pero hoy por hoy mismo con la tecnología puedes investigar un montón de cosas. El otro día decíamos, bueno, nos vamos a mudar acá. Y un familiar decía, es el que tiene el balcón de cosas. ¿Cómo sabes? Sí, porque lo estoy viendo con el Google Street View, qué sé yo. Pero estos canales ni siquiera eso investigan. No van a ni a ese punto. Es, ven el video, este es gracioso, ok, lo favoriteamos, porque tipo ni siquiera vamos a poner una planilla de producción. Después tiran un video atrás del otro, hasta que marcan que se terminó la del programa, chau, nos vamos. Bueno, YouTube me conoce de memoria. Uh-huh. Entonces, el otro día, mientras estaba buscando Fútbol para Todos para ver los partidos, me puso, Leo, hey, mirate esto, boludo. Me puso alguien que armó compilados de WhatsApp. Sí. Entonces, tipo, 5 minutos de videos cortitos que probablemente en algún grupo divertidísimo WhatsApp en el que estás involucrado te hubiesen llegado, no sé, una señora que tiene, no sé, 2 dientes, ponerle. ¡Ah, ja, ja! Lo vi, ríe. Lo vi. Está en un grupo de WhatsApp, qué sé yo. Entonces, lo voy a ver en la tele. Y alguien va a lucrar con ese fucking video que es de alguien más. Sí, sí, sí. Entonces... Y ahí es cuando empezás te pones a pensar qué pasa con este tipo de derechos, ¿no? Ese video, ¿de quién es? Del que lo sube y empieza a aparecer el... ¿Te acuerdas el bebé que estaba bailando? Sí, sí. Que hablábamos el otro día. Que lo hicieron bajar de YouTube por una cuestión de derechos. Ese video, cuando lo subís a la red, ya no es tuyo. ¿Puede alguien...? O sea, un programa de televisión está lucrando con ese video. Sí. Porque si yo me lo paso por WhatsApp y te lo paso a vos... Le estamos lucrando. Está cumpliendo la función para lo que la subieron, que se viralice. Esto es contenido 2.0, ajeno. Es como cuando el canal de noticias te dice, mándanos tu foto. Claro, desde acá, que no tenemos así ganas, no mandamos de laburar a nadie a que vaya para allá, ¿entendés? Pero eso sigue siendo voluntario. Vos mandás la foto al canal. Acá vos subís el video a YouTube y te lo levantan. Y probablemente, ahora la pregunta es, ¿se comunicarán con el creador del video? En el peor de los casos, tenés después las personalidades momentáneas que se hacen, como este que lo tenían en 5 Codificados. Digo este porque no es el nombre, el perdón, es una persona. No, pero este que cantaba mal y cantaba ámame a cara malenta en vez de decir cámara. Ah, sí, ya sé quién es. Estaba dando vueltas en WhatsApp, hacía como 2 años. Se ve que alguien lo encontró y lo llevaron a la tele. O sea, el que se queja, de última le dan 5 minutos de tele. Pero ahí lo llevas a la tele, claro. Pero digo, acá van a pasar por el programa, quiero creer, 10 videos por lo menos, que son de otro tipo. Y ya los estás usando como contenido real para un programa que sale al aire. No es que nosotros tenemos nuestro propio canal de YouTube y decimos, ¡ah, mira lo que hago! No lucramos. Que en última instancia, en el canal de YouTube, si tenés un canal y lo tenés monetizado, también aplicaría. Pero acá es un canal de aire. Entonces, claro. Habría que ver, no soy la policía de los videos de YouTube, pero quiero decir, habría que ver si te interesa que eso no se masifique a través de un medio de comunicación como ese. Ahí tenés un contenido igual, ¿eh? Un programa, la policía de videos de YouTube. Ahí está, ahí sale. PC. El capítulo de South Park se trató sobre eso, la political correctness que ahora hace que... O sea, de hecho, ver el capítulo me hizo leer un montón sobre un montón de ese... Por ejemplo, lo de Caitlyn Jenner. Sí. El trasfondo. Que todos dicen que es stunning and brave, dicen como que es increíble y muy brave y valiente, qué sé yo, pero capaz que algunos hablaban de quién era él antes de transformarse como persona y como que no se aceptaba en Estados Unidos que alguien hable no bien de ella. Tenés que hablar súper. Lo único que tenés que decir era que era increíble. Entonces había un montón de bullying, sobre todo en los medios, al que opinaba capaz que, como todo, cuando vas para los dos lados... O sea, South Park es políticamente incorrecto siempre, digamos. Hay un progresismo berreta, digamos, básicamente. Exacto, ¿sí? Eso. Hay un progresismo es eso berreta. Lo que hablaban. De que básicamente trataba de eso, de decir, uy, no, porque hay que decir que todo eso es muy pro y que tiene que estar todo, hablar bien de eso, más allá de quien sea el que lo haga, por el solo hecho de que entra dentro de una categorización o un estereotipo que en otra época capaz que era vapuleado, ahora... Ser políticamente correcto con eso ya te hacía culo automáticamente y si opinabas, no lo contrario. Un gris ya directamente era para bajarte a vos de la peor forma también. Y eso pasa en los medios mucho también. Uf. Y allá ni hablar ahora con esto de la corrección política. Y el capítulo trataba un poco sobre eso y ahí hablaba y me llevó a ver otras cosas. Y por ejemplo Jerry Seinfeld, que también hablaba de que no va a hacer shows ni nada a los campus universitarios y qué sé yo, porque ahí dice que también tiene como un lavado de cerebro y están todos demasiado así. Y un tema que vos tratás de hacerlo gracioso, pero no burlándote, sino porque te buscás el lado cómico o lo que sea, es imposible. De un ejemplo de la hija que cuando la madre, no sé, le dijo, por ejemplo, y no, quizás vas a querer salir un poco más los fines de semana ahora para ver chicos, le dijo, eso es sexista, ma. Y como diciéndole, viste, que ya por categorizarla de que quería ver chicos era, no sé, una trola, ponele. Entonces, ¿viste? Y dice, Jerry Seinfeld dijo, no saben de qué carajo están hablando. O sea, es como que tienen como una bajada de línea y se creen que ciertas cosas son así, pero perdieron como el horizonte sobre lo que realmente uno quiere decir a veces con ciertas cosas. Sí, totalmente. Y eso, internet no ayuda, para nada en eso. El término, justamente el término sexista es debe ser la palabra más mal utilizada en cualquier oración en los últimos 6 meses, más o menos, por todo esto justamente, porque cualquier cosa... Cuando opinás sobre algo... Correcto, me acordé de los Vines y los WhatsApp, que inclusive hay videos de compilaciones de mujeres en Estados Unidos, específicamente donde se está dando este caso, ¿no?, de esta hiper mal utilización del término o del correctismo político. Hay compilaciones de videos de hombres abriéndole la puerta de un restaurante, un local... a mujeres y las mismas atacándolos o insultándolos, todo porque no me tenés que abrir la puerta. Que sea una mujer, ¿qué pasa? No me puedo abrir la puerta. Como para el otro lado. Se fue todo para el otro lado y está apoyado en un activismo mal utilizado que se puede dar en cualquier lado. No es solo ni allá, como tampoco no es solo acá. Pero allá hay como una tendencia ahora con eso y sobre todo pero a veces impulsada por los mismos medios. Ah, pero por supuesto. Donde también esos noticieros, como los que hay acá también. Que lo que menos hay es respeto acá, porque la verdad que con esos tipos de programas de la tarde, cuando pones la tele por casualidad, te querés pegar un tiro. Uh-huh. Te enterás de cosas que no son muy importantes, pero que mucha gente sabe. Sí, sí, puede ser. Termina sabiéndolas, hay muchos de los datos que nosotros manejamos. Obvio, que no para el pueblo. Por ahí saber, claro. Me quedé pensando en el tema de los derechos de los videos, porque también están estos programas de archivo. Sí. Que utilizan la programación de la semana. Está traumado, Leo. No, porque es un tema interesante. Están pensando en hacer un programa. Mira, yo estaba repasando... contenido y lo usan para lucrar. Porque estaba pensando justamente en los programas, por ejemplo, TVR. ¿Sí? O Bendita TV. Pero... Además, que agarran contenido de televisión de aire o cable que se emite y lo pasan. Pero eso es otra cosa. Claro, pero no deja de estar... Están hablándolo y están haciendo como un análisis político. Si solo tuviéramos un abogado en la mesa, pero bueno. Si todo un abogado que supiese el tema de derecho a autor. No dejan de mostrar el logo del canal, el nombre del programa. O sea, es básicamente... Es publicidad, decís. El agujero legal es estoy haciendo publicidad. El video de Garompa, donde aparezco yo, ¿sí? Bailando. Que lo pasamos 1000 veces por acá, no es novedad. Si alguien lo sube... Me llevo la carta de documento, ya estaba... No, lo suben a un canal y empiezan y... A ver... Esto es una hipérbole enorme, pero en ese momento hace 115 puntos de rating y vienen los anunciantes a loco porque hay un gordo boludo bailando en un sacoa. Yo no cuento considerando que es mi video y lo bajaron de mi canal. O sea, en ese punto sí, porque estarían lucrando con tu imagen. Es que claro, el programa... Es que es el programa en sí. Pero lucra. Pero la marca, el punto está en cuánto lucran, porque si no hace ni 2 puntos de rating, vos no vas a ir a hacer un quilombo. Era para que lo pasaras el video. Vos te la buscaste. No, el punto creo que pasa, no importa el rating que tenga y lo que sea, sino también lo que se dice, lo que se hace con eso también. Y vos lo subiste en un medio por voluntad y después... Medio como que también cuando lo subís a internet, no te digo, lo de la tele es un caso aparte, pero ponele, lo baja uno de YouTube y lo sube en Vine. Bueno, igual la descarga de YouTube está prohibida. Entonces, partiendo ya de ese punto... Vos no podés descargar un video y replicarlo. No, cualquier programa que use compilados de videos está cometiendo la primera acto legal. Bueno, viste que YouTube está lleno de compilados de videos de YouTube. Entonces, sí. Es como que está... Igual acá yo estoy leyendo... Claro, pero ahí, claro, en ese caso, perdón que te interrumpa, volvemos a lo que nos sucede a nosotros cuando subimos algún video que tiene... un pedazo de un video ajeno. Nos dicen, che, man, no monetices esto o lo que monetizas se lo das al otro. Incluso sin monetizarlo, también te pueden banear. Exacto. O sea, monetizar quiere decir cobrar porque la gente vea el video. No obviamente cobrar nosotros, pero sí que si vos subís un video y lo monetizás, como dice Leo, es decirle a YouTube, cobrá y dame la parte que me corresponde por ver la publicidad que te ponen antes del video de YouTube y qué sé yo. Pero aunque vos no cobres, los dueños de esas imágenes pueden decirte, no, yo no te autoricé por escrito a poner esa imagen, dale de baja el video y te cierran el canal. Saquemos los videos que son quizá la cosa más normal y que estamos más a mano. Yo tengo un sitio, una página de Flickr. Pone que es una foto muy linda o muy pedorra que subí de lo que sea. Y agarra uno de estos canales, entra a mi canal de Flickr, a mi página de Flickr, porque está la foto ahí expuesta a todo el mundo, y la baja y la sube para ilustrar una cosa en el coso. Eso no se puede hacer. Bueno, viste no, que los diarios los diarios online te ponen videos de YouTube, a veces embebidos, y ponen fuente YouTube. El otro día salió una foto que estaba en Twitter, en la tapa del diario argentino. ¿Sí? Fuente Twitter. Usuario Fuente X, Twitter. Sí. En la tapa, o sea, la foto de tapa era una foto de Twitter. Y decía, fuente José López barra Twitter. Si contactaron a José López para decirle que iban a subir la foto, es una cosa, ¿sí? Ahora, si la levantan y la suben, es otra. Y si para las fotos aplica, ¿por qué no aplica para el contenido video. De video? ¿Sí? Eso es lo que yo no termino de entender. Y de vuelta, si solo hubiese alguien que hubiese ido a la escuela a ver, de si mal no recuerdo, en el caso de Facebook, cuando vos subís una foto... Vergüenza. ¿Cómo no recuerdo? Pará, cuando subís una foto a Facebook, esa foto ya pasa a ser propiedad de Facebook también. Ok, pero vos... Es propiedad de Facebook. Sí. Y Facebook probablemente se la pueda vender a alguien. Sí. ¿Sí? Y probablemente Facebook tenga chances de vendérsela a un canal. Entonces, si yo voy al canal y digo, che, man, ¿de dónde la sacaste? Y me dicen, ah, se la compré a Facebook, es una cosa. Si yo nunca la subí a Facebook, como nunca subí un video a Facebook, ponele, y lo subo a YouTube, o sea, yo no... Nunca leí las condiciones de YouTube. A eso iba. YouTube, pero en este caso no creo que hayan salido. Bueno, ¿quieren a que les lea videos. Las condiciones de YouTube? Por favor. Dice, no tiene 74. ¿Cuántas páginas, son? Cinco ¿no? No, meses. Dame no, la línea que se refiere a ver, a lo que estamos hablando. Yo fui a mi canal de YouTube, me puse como que iba a subir un video y me dijo, primero, ¿querés leer las condiciones? Bueno, llegué a una parte que dice derechos de autor. Respeta los derechos de autor. Sube solo los videos que creas o aquellos que estás autorizado a usar. No subas videos que no creaste ni uses en tus videos contenido cuyos derechos de autor sean propiedad de otro, como pistas musicales, fragmentos de programas protegidos por derechos de autor o videos realizados por otros usuarios para los cuales no tengas la autorización necesaria. Por lo cual, está protegido tu video. Nacho dice, en YouTube existen empresas que compran esos videos que se ven en los compilados para negociar sus derechos. Claro, ahí sí podrías porque esa persona te estaría cediendo a vos como empresa. Hay una empresa que por compra un motivo que sea. Videos de lastimaduras y se los vende a Fail Army, ponele. Claro. No, me parece Fail que Army los compra. Fail Army tiene una página donde vos podés mandar tu video. Pero donde también vos pueden comprar. Filmás a tu bueno, eso es lo que pasa en America's Most Fan Videos, sí. Lo que sea, que fue el, digamos, fue el precursor. El precursor de todo esto. Que había un montón de videos armados y en scraps había un montón de sketch respecto de el hacer un video para esto. Me sorprende, honestamente. Vamos, quiero poner en contacto con una empresa de compre videos para mandarle miles. Este es el baile. Llévatelo. La querés pegar. Ya está, Leo la pega por otro lado. Nosotros vamos a arrancar musicalmente el programa de hoy de Malditos Nerds y volvemos enseguida para seguir hablando de todo. Malditos Nerds. Porque uno. Fan se hace. Pero nerd. Nerd se nace. Se nace. Twilight. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. There she is. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. En Vortex.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Descubrí dónde y cuándo podés ver la película del Indio en cines. Las mejores fotos de carajo en el Teatro Vortex. Banda de la Muerte y sus caprichos extremos. Corey Taylor le pega un palazo a Donald Trump. Analizamos los mejores 10 riffs del metal para volarte la cabeza. Vortex.com, una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vortex.com, no se puede piratear. El alma del rock. Espacio publicitario. Para lograr transmitir contenidos con la más alta calidad, en Vortex.com usamos la tecnología de FiberCorp. De lo simple es una duda que nos perseguirá por siglos. Sprite Zero, las cosas como son.

Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y acá estamos nuevamente en Malditos Nerd de lunes y vamos a hablar con Rippy. En realidad Rippy nos va a contar sobre Turbo Kid, la película ochentosa que todos estamos necesitando. Exactamente, es muy buena manera de describirlo. Por eso arrancamos con Dungeon Zone. Claro, exacto. Los 80 nos han invadido este fin de semana. Pero repito, me gusta cómo presentaste el tema porque es la película que estabas necesitando. Hay un abuso de la cultura ochentosa en general hace años. Algunos la hacen bien desde la estética, tal vez como la película Drive. Otros la hacen demasiado exagerado y necesariamente como el gran fallo de este año, que fue Kung Fury. Algo que también se esperaba dentro de lo que es, ¿no? Era un cortometraje, era algo que nos iba a hacer reír un ratito. Nadie estaba esperando la nueva película de Star Wars. Pero realmente fue como una decepción. Tiene momentos graciosos, tiene un gran valor de producción, pero no hay nada rescatable. Sin embargo, lo que ustedes van a empezar a ver a través de Vorterix.com dentro de unos segundos es la película ochentosa que tienen que ver. ¿Cómo se las vendo? Así. Mad Max, la original, las de Mel Gibson, cruza con los bici voladores. Y ahí, les entrego todo. Esa película es un... Los bici voladores del apocalipsis. Exactamente. De post-apocalípticos. Te entregás todo rápido vos, ¿eh? Yo te asesino con lo mejor que tengo. ¿Y cobran vida si lees un cómic? Claro, bueno, el tema es así. Yo se los voy a explicar. Esto es un mundo posapocalíptico en 1997, es decir, el apocalipsis sucedió en los 80, entonces lo poco que quedó de la sociedad es justamente los restos de la cultura ochentosa. Nuestro protagonista, uno de los pocos sobrevivientes, es muy fanático de los cómics, es un scavenger, es decir, él se preocupa de revisar en la basura y en los desechos a ver qué encuentra para sobrevivir, y siempre que puede busca cómics y juguetes de colección para poder decorar la cuevita que tiene donde allí vive. Pero el mundo posapocalíptico siempre supimos que es un lugar muy peligroso. Entonces hay gentes malas, diría Iorio, dando vueltas por ahí, y él no tiene nada que ver hasta que le secuestran a su amiga Apple, que es la señorita que podemos ver con él en el video. En la maca. Y él decide que tiene que salvarla y decide que se tiene que transformar en el personaje de su cómic favorito. Su cómic favorito es Turbo Rider, que lo veíamos leer al principio, y él hace lo posible para emular a su jefe. De ahí en más, vamos a poner el punto, eso es la historia de la película, ¿ok? Chico tiene que salvar a chica en escenario mundo posapocalíptico de los 90, ubicado en los 90, pero es todo ochentoso, ¿no? Todo lo que le quedó a esa gente era los 80, eran los Cubo Rubik. Como que era el Major Mother, que los 90, claro. Los 80 no llegaron hasta el principio de los 90. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Esto no es una asquerosa reutilización de gimmicks para mostrar, ah, ¿te acordás? Los 80 eran esto, reíte. No, esto es como... ¿Hay Topolino? No, no hay Topolino porque no está claro, no está en Argentina. En el trailer veíamos el Magic Viewer. Exactamente, es el toda Viewmaster. El Viewmaster. No sé, Dylan. No sabemos por qué es la mitad de la tenía cosas. Tenía voz de pibe, que claro. Era te consiguieron el genérico. No. Venía con hijitos. No tenía nada, tenía un agujero. El tema es que lo mejor que hace Turbo Kid es ser el universo de Turbo Kid sucede en una publicidad de juguetes de los 80, ¿no? Como cuando presentaban los... ¿Cómo se llamaba? El de los espías, los juguetes de los espías, Spytek. O todas esas cosas. ¿Quién es Spytek? Tiene claro, cancelen la misión. Esto pasa todo en un lugar recontracolorido, donde nadie tiene autos, nadie, hasta los malos, el más malo de los malos que tira sierras de sí, su guante. Sí, es igual iba a decir, lo que una bicicleta. En Vorterix.com es extremadamente sangrienta. La película es gore, o sea, sanguinaria, por completo. Cortan cabezas, mandíbulas por la mitad. Exactamente, no, hay decapitaciones. Y está Michael Ironside. Está Michael Ironside, que es Zeus, el villano principal. Y es esto, es Mad Max con bicivoladores porque todo el mundo tiene bicicletas BMX, todo el mundo se mueve en bicicletas BMX o modificaciones de las mismas, como Mad Max tiene las modificaciones de los autos. Y hay un vaquero, hay samuráis, hay gente medio así del wasteland, ¿no? Que están modificadas, que tienen deformidades. El héroe están es un con chico... con máscaras extrañas que porque no sabes para ocultar el rostro. Claro, y el héroe es un adolescente que a duras penas llega a la pubertad y él lo único que quiere es salvar a su amiga y va, inclusive se manda a salvarla con la fantasía de poder encarnar a su héroe de los cómics. Hay una inocencia brutal y esto que te digo de publicidad de juguetes. ¿Se acuerdan cuando Leo trajo no hace mucho un prototipo de un juguete de Disney que era ahora te vas a convertir en Iron Man? Y era un guante. ¡Uy, que, Dios! Y el ¿eso salió a la venta? Eso habría que investigar, claro, habría que hacerle un seguimiento. La publicidad, ¿cómo era? Era el nene corriendo diciendo piu piu, imaginándose que era Iron Man. Acá está como la sensación de eso, pero no te muestran la parte de cómo el chico se lo imagina. Te muestran el pibe corriendo haciendo piu piu en este mundo que es un desastre, que está lleno de gore y que la gente se mata por un poco de agua. Entonces, el choque de esa, a lo que yo llamo publicidad de juguete, a eso de fantasía de cuando éramos chicos que jugábamos a ser piratas y estabas corriendo en el living de tu casa, está bien representado en pantalla, pero todo lo que pasa alrededor es del mundo real, por decirlo de alguna manera. Entonces ese choque de la dulzura y lo gore queda realmente bien. Esta película duró una hora y media, ganó un montón de premios en los festivales de cine. Es un Kickstarter. Yo hace poco se las recomendé el día de su lanzamiento, el día que se oficializaba su lanzamiento, pero no la había visto. Digo, hace un tiempo se viene gestando esto, hoy sale, vamos a verla. Tuve la oportunidad de verla esta semana y les digo que es una de las películas para ver este año, pero definitivamente esto no es, tienen que dejar... iTunes Nueva Zelanda, ¿no? Esto es iTunes Nueva Zelanda porque las dos maneras de conseguirlo eran o poniendo plata en el Kickstarter, que no, ya finalizó... Este es tu lugar o seguro, iTunes, no. Epi, no te estamos no, jugando. Pero no, pero yo no juego a eso, yo no juego a eso. Lo mío es con... No, no tiene un medio de distribución tipo DVD, exactamente, digital... Correcto, tiene compra digital. Ah, ahora post-Kickstarter. Post-Kickstarter, claro, pero digo... ¿Cuándo te o salió? ¿O la recibías antes de pagarla? No, no, a mí no me salió nada porque yo como periodista puedo verla directamente para poder informar. No hace falta. Claro, muchas veces no, porque sí, no había otra forma. El ¿se podía comprar digital? Se acaba de llenar. Sí, pero yo no tenía otra forma. Puede, no, claro, yo como periodista puedo descargarla. No había otra no forma para mí. Problema. Que digo, no, no te voy a dar un peso. Y voy a hablar de eso y voy a lucrar. Tranquilo, tranquilo, voy a lucrar abuelo con la película. Tranquilo, como abuelo. Con los videos de YouTube. Igual después tenemos que seguir hablando eso de los videos porque... Sí, hay cesión de derechos a veces cuando vos subís a ciertos lugares, uh-huh, hay varias cosas para hablar de eso, sí, es bastante no profundo el tema. Entonces, Turbo Kid... Está buena la película. La película sí, está sí, buenísima. Sí, se parece a esa porquería del... Esa que era un corto, ¿cómo se llamaba? Que después salió el juego, King Fury. Con Fury. Claro, lo arranqué diciendo vos eso, no estabas. Claro. Ah. Vos estabas por allá. Por suerte no sí, se parece. King Fury, ¿no? Por suerte no tiene que ver, porque es una película... La otra... King Fury es una parodia el de... El póster de la película es buenísimo. Sí, es Turbo increíble. ¿El póster lo hicieron tipo para cine? Sí, no, es realmente muy bueno. Todas las decisiones estéticas y artísticas son realmente muy buenas. A lo que iba con King Fury es que todo el tiempo intentaba hacer una parodia de claro, todo lo que era los 80 en sí, como esta serie animada que discutimos hace poco, Moonbeam City. ¿Moonbeam City era? Ah, no. Moonbeam era seguro. Era una luna. El tema es que acá busca hacer una historia seria. A esto les voy. ¿Por qué le funcionan las referencias a los 80? Porque no están intentando hacer referencias a los 80. Ese mundo quedó parado en los 80. Entonces no lo están revisitando. Es la realidad de esas personas. ¿Hay una cosa que no sea la que se ve en el trailer, a la que referencian tipo a Top Gun? No se habla de la cultura de los 80. No juegan al vóley sin ropa. No se habla de la cultura de los 80, lo ves en la ropa que les quedó, lo ves en el Viewmaster, lo ves en las bicis. Totalmente, exactamente. Pero bueno, ¿cuál es la mejor película de Shem que la que están haciendo de Shem? Todos los personajes tienen un gran desarrollo, todos los personajes son realmente necesarios en la historia. Todas las personas que aparecen están por algo y es lo que te lleva adelante la película. Realmente por una hora y media que dura... Es un éxito de largometraje. La pregunta es siempre la que nos hicimos con King Fury. Los que hicieron esta película, ¿ahora a dónde van? O sea, ahora es cuando ya hicieron el producto. Pero esto es una película. No, no, pero el de King Fury está bien, pero King Fury funcionaba para lo que buscaba hacer. Para mí él quería hacer unos mangos y se quería hacer un reel para poder ir claro, después a mostrar a los estudios. Esto es una película directamente. O sea, los creadores okay, querían hacer un largometraje y les quedó realmente muy bueno. Lo mejor que les puede pasar, económicamente hablando, franquiciarlo, porque de acá pueden salir incontables cosas realmente, pero lo mejor que le puede pasar a nivel pieza artística es que Turbo Kid quede en Turbo Kid okay, y tranquilamente la podemos llegar a ver en los festivales de cine aquí del año que viene, no va a llegar a, no, de hecho, a las en Estados salas Unidos de distribución se puede, ¿eh? En cine, pero en tres no, y, no, acá no va a llegar y está en turbo-kid.com, que es el sitio oficial, están los links a la compra y al alquiler también. ¿Cuánto sale? Dice, no, estoy tratando de entrar, pero no... Bueno, debe estar $15. No, yo comprarla calculo menos el alquiler, ¿eh? Comprarla debe estar eso. Alquilarla 5 lechugas. Sí, a veces te cobran $2.99, $3.99, $4.99. Pero realmente tienen que verla. Inclusive la gente que nos escucha, que tiene 15, 16, 17 años, que no mamó nada de los 80, va a encontrar en la aventura en sí, en el desarrollo de la misma, una buena película. En Steam no está, ¿no? ¿En Steam? No sé por qué. Son películas. Pero tenemos muchas cosas bloqueadas por región nosotros en Steam, entonces no sé si la pueden ver de ahí. Por ejemplo, en Steam están las Mad Max, pero nosotros no las podemos ver. Okay. No, pero aparte no es que no las podemos, ni siquiera nos aparecen. No aparecen ni en la búsqueda, claro, no la podés ver con los ojos, literalmente. Tiene una forma de filtrar Steam que es buenísimo, como que no te deja calentito, claro. Digamos. O sea, ojos que no ven. Exactamente. Usan esa política. Se anotan, Turbo Kid la ven el fin de semana. Por suerte, con spoiler free, Rippy Turbo Kid, vamos a verla, yo la verdad que la quiero ver. Y ahora en un ratito les voy a estar contando sobre Soma, un juego que hay que hablar sin contar absolutamente nada. A ver si podemos aprender algo del mundo animal. Nunca, de la mano de Ceci. Sí, nunca vean ni Turbo Kid, ni el juego, ni nada, al lado de un mono. Ni de un chimpancé, ni de un bonobo. ¿Y qué hago con los tres que tengo en mi casa? Y bueno, Maxi, yo conviví con tantos y pude sobrevivir durante toda mi vida. Porque los monos, está comprobado científicamente que spoilean cualquier tipo de estímulo que ya hayan visto antes. Aparte que te tiran la cacona. Te tiran de todo. O sea, contame el final de Game of Thrones. Pero no me llené de cacón. Te voy a contar este experimento, me parece muy interesante para el mundo nerd, sobre todo porque hay que tener cuidado si tenemos un mono cerca, sobre todo si es de la clase chimpancé o también bonobo. Suelen también manipular mucho el hurón, ¿no? Digamos. Sí, suelen hacer cositas solos. La del mono. Exacto. Ah, por eso no vería el otro mono. Nos fuimos para otro lado. No, pero quiero decir, se tiran ese experimento, comen piojos ajenos y andan haciendo... Se los sacan y se los comen. Manipulando no quieren nuestras restricciones, digamos, ¿sí? Nuestro claro. Sentido de la moral. Nuestro sentido del estatus. Nuestro sentido de no da. Bien. Como cuando decís no da. Te cuento cómo fue este experimento. Sí, obvio. En Japón, los científicos pensaban que no podía ser que solamente los monos estuvieran participando de experimentos y se los estimulara particularmente para investigar ciertas cosas, siempre con comida. Esto como decías antes, ¿no? El hecho de tirar lo que sea, sus excrementos. Los científicos han participado, o han hecho participar, mejor dicho, a los monos de distintos experimentos para ver sus capacidades cognitivas y su desarrollo de acá, digamos, al futuro, hacia dónde van evolucionando, sobre todo los monos que son tan primos cercanos nuestros, y han decidido que no podía ser esa la comida, la única forma de investigar a los monos. Entonces sentaron a 6 chimpancés y a 6 bonobos a mirar una película que los científicos habían hecho ellos mismos actuando. Y les dieron un jugo de naranja a cada uno de los monos. Eso era parte también del experimento. Le van a la flaco, le dijo. Sí. En un momento les habían, además, colocado un dispositivo de seguimiento en las miradas. Primero les mostraron la película. Este ya es el lado, la segunda parte del experimento. Les mostraban la película en donde estaban los científicos, lo estamos viendo a través de Vorterix.com, esperando... en una especie de salón, y en un momento aparecía un hombre disfrazado de mono y empezaba a pegarle a uno de los tipos que estaban en el video. Los monos estaban prestando atención realmente a este video. Le miraban el trasero. No se movían en absoluto. De hecho, los veíamos en una ventanita hacia la izquierda, en la parte superior izquierda de la pantalla, cómo los monos miraban atentamente. Eso pasaba en el primer video. Segundo video. Los científicos estaban esperando que apareciera este gorila y aparecían dos armas. Tenían un arma común, como un cuchillo y un martillo. Y la científica elegía el martillo y le empezaba a pegar a este hombre disfrazado de gorila. Hasta ahí terminaba la acción. Los monos fueron retirados de sus asientos y se fueron a su casa. 10 años en la universidad para ponerte unas botas y una máscara de gorila. 24 horas más tarde, los mismos monos fueron sometidos. Ni siquiera figuran en los créditos. Mono número uno. Pobre. Mira, acá tenemos. Este es el segundo video. Al día siguiente, 24 horas exactas más tarde, los mismos monos fueron sometidos. Para que no estoy entendiendo el argumento. Bueno, ahí vemos la película. Esto es con un Kickstarter, lo financiaron los científicos. Ahora vamos a ver cómo ella... la carita del mono mirando la película. Algo. Estamos viendo a través de Vorterix.com que aparecen unos puntos rojos con líneas. Es la segunda parte, es lo que les estoy por contar ahora. Al día siguiente los monos fueron sometidos por segunda vez a la mirada de estos videos, estas películas con un argumento realmente muy interesante. Las clases de teatro de Dylan. Y con aparte era el chipote chillón con lo que le pegaba. Sí. Con el, y porque Maxi no le puede pegar de verdad, pobre. Con el sistema de seguimiento de miradas, que es estos puntos rojos que quienes están viendo a través de su compu, de su tableta, van a poder en este momento apreciarlo. Los monos estaban observando justo segundos antes de que pasara la acción al lugar del que iba a provenir esa acción. Es decir, en el primer video vieron que estaban los científicos esperando que pasaran los monos o que viniera este gorila en dos ventanas. Cuando al día siguiente a los monos les pasaron el video, los monos directamente miraban hacia la ventana de la derecha, que era de donde el día anterior, en la película, había salido el hombre disfrazado de gorila. Y en el segundo video, los científicos lo grabaron dos veces y pusieron las armas dadas vueltas. Donde estaba el sable, pusieron el martillo y los monos igual siguieron con la mirada del martillo porque sabían que iba a ser ese el elemento que iban a usar después en esa película para pegarle al gorila. Todo este juego que, de verdad... La conclusión fue una línea. Los monos no son boludos. Esa fue la conclusión. Bueno, en parte ese es el título. Okay. Y después, profundizando un poco más, el tema del jugo de naranja que les habían dado a los monos, ni siquiera lo tocaron. Estaban absortos en la acción. Esto nos demuestra, en primer lugar, que pueden seguir atentamente, sin distraerse en absoluto de la acción, un hecho. Pero además, nos demuestran que tienen la posibilidad de recordar ciertos episodios. Esto le serviría, por ejemplo, a la manada, que si ya reconoce que, por ejemplo, tal predador viene siempre desde un lugar o tal ruido les hace acordar que es un peligro y significa que va a aparecer en esa escena por ese lugar al que ellos estaban esperando que suceda el peligro que puede afectar a la manada, los monos tienen la posibilidad de alertar a sus colegas, sus compañeros, a sus congéneres. Ahora, todavía no está científicamente comprobado y para tu gusto, Leo, estos japoneses van a seguir investigando por este Genial. Lado. No, esto es recurso. Más videos para el programa que empieza ahora. Es así. Todavía no se sabe si pueden recordar libremente. ¿De qué es decir, sirve todo esto? Es lo que yo me pregunto. ¿Para qué sirve saber si el mono se acuerda de dónde viene, cuál es el palo y cuál es la espada? No, que el tema es que si la vieron antes que vos te lo spoilean. Capaz que te dicen, che, mirá. Adelantan. Nosotros cuando no nos sirven. Los estudios que me demuestran que el mono dice, che, mirá. Ahí empezamos a charlar. No, a nosotros no nos sirve en absoluto, no nos cambia nada la vida, pero sí lo cambia a lo que es la investigación científica. Es lo lógico, obviamente. En algún momento los científicos han investigado cosas que hoy te son de utilidad. ¿Sabes cómo termina con esto, no? El conocimiento del... No, seguí bueno. pegándole al mono. Ya la vimos. Dos peleas. Ahora volvió la franquicia. No aprendemos más. El conocimiento y dominio del mundo que te rodea es algo que el hombre está haciendo desde que está en la Tierra. Así Ajá. que es parte de ese experimento también. Ellos estaban antes. Nosotros venimos de ellos. Y sí, los monos estaban primeros. Bueno. Pero la verdad es que es interesante y vamos a tener más novedades al respecto. A ver si pueden o no recordar libremente. Por ahora es con un estímulo y fuerte. En este caso tenía que ser violento. Sí, porque algo que les llame la atención. Exacto, que los motivara al le punto de que de los suyos. Entendieran que había un peligro. Que se dé vuelta. Hubiese estado bueno que en el segundo video sí. que el mono se dé vuelta y le aparezca un chipote y yo más grande todavía y le pegue al humano. Que era un mono a ver de cómo verdad. Reaccionaba. Ahora, me pregunto si el que entraba a pegarle a los otros estaba con máscara. Porque si entraba sin máscara. Después los que agarraron. Después los monos decían, ¡ay, ¿entendés? Claro. Porque los otros estaban a cara descubierta, no se hacían pasar por monos. O sea, sí, tenían todas las... No sé, sí, no eran tres por... monos que uno peleaba. Claro, era uno eran con más cara. El mono este es muy mala onda. Después viniste, te tira la caca. Pues es la única forma que conocen que de atacar. Se portan bien. No, ¿qué? Estos sí, porque están amaestrados. No, son parte que... son parte de los experimentos. Conocen a los seres humanos, no te van a hacer eso. No tiran la... No. Están atrapados en... Pobrecitos, han nacido para el cautiverio. Claro, no le damos ni el derecho de tirar sus propios excrementos. Eso ni de comerse sus piojos. Pero, ok, está bien. Los de los otros. Sí. Porque claro, sí. igual es... No te enojes, Leo, con la ciencia. Es así, aceptalo. Seguí para adelante. Aparte ponerle un motion sensor para ver dónde está mirando el puntito. Hace ti, ti, ti, ti, ti, ti. Tendría que haber hecho un cine lleno de monos. A ver qué hacen ahí todos. Ahí sí, el planeta de los simios. Y pasarle, cuando van a ver Blancanieves que se ponen como locos. No, y pasarle el planeta de los simios. A ver qué pasa. Ahí tenés un experimento que quiero ver. ¿Les dan ese ideas? Es el siguiente paso. Primero hay que haber superado y después una película un poquitito más larga con argumentos, lloran los monos, sacan los pañuelos, comen pochoclo. Y claro, los diversos... Te piden un licuado de banana en vez de la coca. ¿Qué? A mí no me des una coca en el Claro. Combo. Hay que empezar por algo. Y empezaron por acá. Estos experimentos no funcionan. Tenemos que agarrar la comunidad científica y empezar a filtrar, ¿no? Ya está, vos, está bien, hay muchos autos que lavar. Chau. Cirque du Soleil para vos. Claro, hay muchos. No, no, no están funciona. Los premios Ignatius Noble. Pero siguen cobrando. Son como esos que dicen, sí, el desodorante. Mi proyecto es, yo cuando van a ofrecer el proyecto es. Cuando van a buscar financiamiento. Claro, que dicen, mi proyecto es. ¿What? No, quiero ver si final, claro. No estamos ni a la altura de poder elegir. Quizás de tenían pensar. Presupuesto para un experimento mayor y cuando les bajaron el costo dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, pasemos la peli, claro. No, es súper importante lo que acabo de decir. Yo creo no que es tenemos un experimento que nosotros menor. Crear una mesa directiva. No le crean a Leo. Que nos traigan y nos presenten los proyectos y decir, date en charla. Vete, Leo. Vale, hay muchas enfermedades, man. Hacé algo que sirva, ¿entendés? Es como ese que. La ropa más blanca. Ya está, basta de la ropa blanca, ¿entendés? Listo, sé científico y hace otra cosa. El negro es el nuevo negro y punto. Se usen toda ropa negra y adiós. Ya está, no, porque esta crema dental no funciona. La ciencia mandó un autito a Marte y no puede evitar las caries de forma efectiva. Claramente tu trabajo no lo haces bien, entonces... Es una cuestión de prioridades, Leo. Exacto, la colección Ciencia Quelandra del siglo XXI, que nos han mandado, de hecho, sí, libros acá... tiene un buen libro que se llama Un científico en el lavadero, que está escrito por una científica muy jovencita, creo que tiene 23 o 24 años en el momento de escribir el libro, y que te va científica? Dando tips. Lo habían traído, sí. De hecho, acá. Sí, sí, por eso ese digo. Mismo libro es ese. Acá, sí. Y va mostrando... Bicarbonato de sodio y todas esas cosas. Según la mancha que tenés, tenés que atacarla de determinada colegio, manera. Esa que cuando llegás decís, uy, mancha, no sé mal. Todo el mundo tiene solución para la mancha. Ah, ¿te manchaste con sangre? No importa, agarrá un poquito de soda. En vez de preguntarte de quién es la sangre o por qué, te venís todo lleno. Los remedios de la abuela. ¿Eh? Otro libro también de la colección Ciencia que ladra. Si te pones a pensar, hay un montón de cosas que no salen. Ay, chocolate, eso no sale. Ay, no, yerba no, que no sale. El claro. Vino, el vino nada lo pierde sale, todo. Nada no el sale. El aceite no sale. Sí, sale. ¿Sale? Todo sale. En la perdición. No, todo sale. El barro sale también. Siempre te quieren estigmatizar cosas que van a quedar en las prendas forever. Y no es así. Y si es así... Tira la mierda, es una remera, no pasa nada. No, las prendas que se tiñen entre sí me enojan muchísimo. Ah, bueno, el chino últimamente, el que llevo, me está tiñendo todas las cosas. Bueno, la remera esa, pero ¿qué le voy a decir? Pero sí, esa es la culpa de ese señor que es un comerciante, vos tenés que podés enojarte con él. Yo digo, cuando vos lavás habitualmente ese pantalón que ya decís, no puedes seguir destiñendo a este tipo. Y lo lavás con una remera, no sé, la otra vez me destiñó una cosa roja con una remera negra. La remera negra se destiñó. ¿Desde cuándo? Es increíble. ¿Desde cuándo? La remera negra es muy mala entonces. Sí, agotada. Y la roja es muy poderosa. Pará, la remera negra, ¿la hiciste vos? No, la remera vamos negra. Vamos a arrancar por ahí. Porque ya, vamos, no sé, claro. Pero si no la tiñó ella. Vos, era blanca, vos juntaste la el algodón. No. La ropa que yo hago es de buenísima calidad. Lleva marca, no lleva calidad. Se lava sola. Es wash and wear. Okay. Sí. Sacanos de acá. Volvemos a los 80 con Billy Idol. Seguimos en los 80 de la mano de Turbo Kid, la película que nos acaba de recomendar Rippy. Y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Malditos Nerds. The devil's house in the shape of a chapel. You hit the knife in the core of an apple. Burn me, try to hurt me, try to hit me when my back was turning. I saw you wave when the shadows were growing. You're talking straight, but your colors are showing. Burn me, try to hurt me, try to get me when my head was turning. Tongue with the best of intentions, but Entre parecer un nerd y ser cierto, solo radica en el caudal informativo que manejes. Por eso ahora provocamos un volcán de sinapsis en tus neuronas con el informe del día. Una de las mejores maneras de saber si vos ya sos un maldito nerd es controlar la reacción de todos los vellos de tu cuerpo cuando suena la intro de Attack on Titan, el anime creado por Hajime Isayama, que dominó el mundo del manga y el anime y continúa ganando fanáticos, aunque sus versiones en la pantalla grande y en los videojuegos sean un fracaso rotundo. Isayama se inspiró en varias situaciones del mundo real para el imaginario de su creación. Por ejemplo, fanático de la adaptación cinematográfica de Watchmen, los personajes de Levi y Erwin Smith son representaciones exactas de Rorschach y Ozymandias respectivamente, pero tal vez los mejores personajes son los que creó inspirado en personajes no ficticios. El general Dot Pixis no es ni más ni menos que una réplica de un infame y sanguinario militar japonés llamado Akiyama Yoshifuru, el cual fue tan brutal para la historia del país del sol naciente que el creador de Attack on Titan recibió numerosas amenazas de muerte por retratarlo tan a la ligera. Por otra parte, los titanes con armadura y la forma del titán Eren fueron inspirados en diferentes peleadores de UFC, deporte predilecto de Isayama. Entendemos que todo creador necesita una musa, pero tal vez el detalle más interesante es cómo se le ocurrió al mangaka la historia original. Casado como artista, se vio obligado a trabajar en un ciber para pagar el alquiler, hasta que un buen día un cliente borracho lo tomó por el cuello de la camisa y comenzó a revolearlo por el local cuando Isayama intentó decirle que debía retirarse. Aterrado por una criatura tan fuerte y tan parecida a uno mismo, pero con la que es imposible razonar, el artista terminó con algunos moretones, pero también algunos millones de yenes más en su cuenta bancaria. Material producido, chequeado y publicado bajo las normas de calidad de Malditos Nerds. El rock se renueva. El tema del día, ahora en Vortex Rock. Gary Clark Jr. estrenó un nuevo videoclip para el track que abre su nuevo álbum, The Story of the Sonny Boy Slim, y hoy lo ves y lo escuchás como tema del día de Vortex Rock. Gary Clark Jr., The Healing. This is something you can't touch. This is something you can't touch.

¡Oh! ¡El Batimóvil! Y nos adelantamos un poquito también a los lanzamientos de la semana. Hablamos de FIFA 16 al principio con Dylan y Leo, que son los dos de la mesa que lo están realmente esperando, aparte de muchísimos argentinos y en el mundo muchísima gente más que está esperándolo. Y yo voy a hablar un poquito ahora de Soma, les voy a contar un poco de este juego de Frictional Games, los creadores de Penumbra, pero sobre todo de Amnesia, de Dark Descent, uno de los juegos de terror por excelencia de PC, ya tiene como 5 años o un poquito más, y aparte uno de los juegos favoritos de los youtubers, cuando empezó toda esta manía de los youtubers, Amnesia, como era un juego que básicamente te daba muchos de esos que nosotros le decimos jumpscare, saltos, sustos, para con efectos. O sea, no sé, una cara loca y un sonido fuerte que te hacen saltar de la silla más por el recurso que por una cuestión de argumento. Pero era un juego que realmente estaba muy bien hecho. Los puzzles estaban muchos basados en la física. Era una de las grandes cosas que tenía la Amnesia. Era un juego que tenía, si bien era un juego independiente, estaba desarrollado con un motor 3D muy efectivo, donde uno con el mouse se movía y con el teclado se movía y con el mouse miraba para todos lados, y solo con el botón del mouse uno manipulaba los objetos, y los puzzles eran todos con básicamente física, agarrar un objeto, tirárselo a una escalera para que caiga. No tenía la gran cosa desde el punto de vista de interacción, y obviamente no había armas ni nada para defenderse. De hecho, los enemigos del juego, que eran una especie de espectros que cuanto más los mirabas te volvía loco, el tema era muy Lovecraftiano, este Amnesia. Eran horrores que si los mirabas, lo único que, o sea, como para decir, bueno, espero a que se vaya, el juego tenía como un doble juego de que si vos mirabas el horror, era como mirar el abismo, ¿no? Ellos te volvían, o sea, tu personaje se iba poniendo cada vez más nervioso hasta el punto de que empezabas a ver todo como si fuese en 3D o directamente se te nublaba la vista. Era contraproducente, digamos. Y sí, esa sensación de estar indefenso era parte del... Era parte, claro, y encima eso de que vos querés ver dónde estaban y no podías verlo. Entonces era esconderte en una caja, básicamente, mirar a la pared y rezar. Rezar de que no te persiga. Mm. Y esa sensación de angustia realmente era muy efectiva y estaba muy bien realizada. Soma, desde el momento en que vi un tráiler que editaron los de Frictional Games, que son los creadores, si bien hay una segunda parte de Amnesia que está bien, no está a la altura del primero, pero está bien, lo hizo otro equipo que se llama The Chinese Room, que son los que hicieron el Everybody Goes Gone to the Rapture que tanto defenestré este año. Acá estamos viendo en Soma un video que la verdad que no me gustaría... Bueno, es el tráiler que sacaron. Lo que me gusta de este juego, recomiendo no ver nada de este juego para verlo. Dejen de escuchar, tiren la radio por la ventana. No, ver, escuchar sí. La verdad es que no mostremos más de Amnesia de Soma, digo. O busquemos un tráiler que hay de 15 minutos que te muestra una estación espacial, que parece una estación espacial, con unos robots. Que fue lo que yo vi originalmente y después no quise ver nada. No quise ver el tráiler, no quise ver nada. La gente de Frictional nos mandó el juego una semana antes de su salida, en realidad este viernes. Y me pude jugar lo que yo calculo que son 2/3 del juego. Estoy bastante adentro de lo que es la historia. ¿En cuántas horas? Voy 8 o 9 horas y no creo que sean mucho 12 más. 12 horitas calculo que es lo que más o menos dicen que va a durar. Incluso nos llegaron con unas instrucciones de que si lo streameábamos o lo capturábamos, que no mostremos ciertas cosas del juego, sobre todo el inicio. Y como recomendación, ¿no? A partir de mañana que sale, cada uno hace lo que quiera porque no se meten. Y de hecho, aprovecho para decirles que sale, y no solo para PC, también sale en PlayStation 4. Y esto es una gran cosa porque Soma realmente es un juegazo. No es, como dije, el juego de los youtubers Amnesia, Soma no lo va a hacer. Porque no es un juego, si yo pensé que me iba a encontrar con una especie de Amnesia, pero en otra ambientación, me equivoqué horriblemente, pero para bien. Porque quizás no era eso lo que lo esperaba, porque me gustó mucho la experiencia de Amnesia, pero quizás no hubiese funcionado si era exactamente eso. Es un juego que más que de terror, entra en la categoría de ciencia ficción. Y más que en la categoría de los que ellos mismos crearon un poco con Amnesia, entra en lo que es Bioshock. Un juego con una buena historia, con una buena ambientación, una excelente ambientación, y un diseño realmente... Ahora se entiende en qué estuvieron estos muchachos estos 5 años, ¿no? Porque de ellos se habían hecho Penumbra... Después Amnesia, que tiene ya 5 años. Y ahora este juego, que la verdad que se nota que pese a que es independiente, cuesta $30, que no 60, y es realmente un gran juego que tiene un trabajo atrás enorme. Básicamente lo que veía en ese tráiler, yo de anticipo de ellos, eran que por algún motivo las máquinas tenían conciencia, las máquinas eran conscientes de estar vivas, pero el tema es que se creen humanos, no máquinas. Y ahí es lo que empieza todo el gran enigma de este juego de por qué los robots que encontramos en esta especie de estación no... o sea, incluso te hablan a vos como diciéndote, pero flaco, me estás cargando, soy claro. Yo, mirá, esta es mi mano, y señalan y es la mano robótica. ¿What? Entonces, claro, tal cual. Es muy loco, es un juego que te hace pensar muchísimo porque... Como en estos juegos, la historia, en este tipo de juegos como Gone Home, la historia se va contando con notas que vas encontrando, computadoras. En este caso también, y tomando fuertemente de System Shock 2, hay una inteligencia artificial que en realidad no lo es, pero no quiero spoilear nada del juego, pero que te va acompañando, sí. Te va acompañando y te va diciendo de vez en cuando algunas cosas. No está siempre presente y eso es bueno, porque si no tendríamos a alguien que todo el tiempo te estaría diciendo lo que está pasando. Pero no, en ciertos momentos y por ciertas cosas que vos tenés acceso a esa inteligencia artificial, entre comillas. ¿Cuántas de esas grabaciones que en realidad nadie nunca hubiese podido grabar encontraste? 3 o 4. Me estoy por morir, pero mientras voy a grabar esto para que quede para la posteridad. No, acá vos tenés otras cosas. Oh, no, están por entrar. Este es el video, justamente lo encontró Nico, que estaba hablando, que te mostraba básicamente una escena del juego muy importante, pero que no spoilea realmente nada. O sea, digamos... Más allá de explorar y ver y leer, no haces nada. Sí, no, como en Amnesia, resolvés puzzles. Claro, pero con objetos. No hay combate. No hay combate. Hay ciertas herramientas para abrir puertas y qué sé yo, pero son todos dentro del ámbito de los puzzles. ¿Te asustaste? Un par de veces. Pero no genera... Me genera tensión. No, ¿sabés qué? Este juego te genera otra cosa. Te perturba, te incomoda. Porque esas máquinas que se creen humanas y qué sé yo... Aparte, después ya empieza a haber como unos injertos donde ya hay algo de biológico en las máquinas y esa mezcla a mí me da cosa. Esa de mezcla de carne y máquina, mezcla y el aceite que parece sangre. Y lo que vuelven a hacer de una forma genial es el tema de la iluminación, los efectos. Cuando abrís una escotilla y se abre una puerta, no sabes qué te vas a encontrar atrás. Estos tipos logran que recorrer un lugar... sea un placer. En otro juego sería un embole ir de cuarto en cuarto nada más que para ver qué vas a encontrar. Pero acá ningún cuarto es igual al otro. Cuando vos pasás de un sector al otro del juego, porque son varias estaciones en las que vas caminando y desarrollándose la historia del juego. ¿Es lineal el juego? Sí. No es tanto como... Terminé con esta estación. Sí, medio como que te vas llevando, pero... Tenés generalmente mucho lugar para recorrer. Ajá. Y después cuando pasas a otro sector no podés volver al otro por ciertas cosas. Pero son lógicas, son razonables, no son... Uy, hay un derrumbe. Justo cuando pasé hay un derrumbe que ahora me impide pasar para el lado de atrás. Es bastante... Se siente bastante orgánico justamente el traslado de un lado al otro. Hay enfrentamientos contra cosas que no voy a tampoco explicar para no spoiler absolutamente nada, que no me pareció lo más divertido del juego tampoco. Incluso el stealth, que es lo que más o menos manejaba Amnesia... Acá no es lo más importante, ni siquiera es lo más interesante tampoco, los enemigos y esto de ocultarte. Claro. Tienen los enemigos, al igual que en Amnesia, no tenés que verlos, pero acá es por otra cosa, que tenés que tratar de evitar el contacto, pero no es lo que abunda. Es más un juego narrativo, acá apunta más a un juego narrativo, de hecho lo que hicieron es un juego narrativo con una ambientación muy lograda que no tiene nada que ver con Amnesia, excepto lo que es el motor, que se nota que es el mismo motor, mejoradísimo. No, una ambientación victoriana, como era la de Amnesia. Y un castillo, tal cual. Y una cosa en el medio del espacio. No, es bajo el agua. Es que ese es el tema, no quería... ¡Oh, no! Ya lo escribimos en el lanzamiento. Cuando vemos, cuando uno ve... Yo cuando vi este tráiler, yo pensé que era en el espacio. Siempre parecía que era en el espacio, sí. Y resulta que está bien, es bajo el mar una parte, pero es muy importante... Nadie canta como en la Sirenita, que ahí era divertido. Y por eso ¿Y cuál es la parte que está buena del juego si nadie canta entonces? Exacto. Y por eso ¿qué nos está vendiendo, Maxi? ¿Cuánta plata te puso? Dale. Si nadie canta y es abajo del mar. Yo te dije que esas zapatillas eran nuevas. Sebastián. No. ¿Sebastián llamaba? Sí. No, claro. No vi la Sirenita. Básicamente, el juego, como les decía, no tiene mucho de. O sea, no tiene acción para nada. O sea, no te asustó, pero te inquietó todo el tiempo. No, pero aparte me interesaba. ¿Y la historia es interesante? Exacto, ese es el punto. Es lo más importante para mí dentro de este juego. Es un juego narrativo. Y por lo que me quiero ahora llegar acá, ¿viste como decía? Llego acá y juego de Witcher. Bueno, quiero llegar y quiero seguir jugando porque quiero saber qué pasa. Y acá es donde espero que Soma no me traicione. Claro, todo un sueño. En todo lo que creo. No, por eso. No, igual calculo que... En realidad eres un tipo en la Inglaterra victoriana. Empieza con Amnesia. ¡No! El juego es bastante honrado desde el principio en mostrarte una cosa que es importante para entender que no puede ser lo que estás viendo, pero tiene una vuelta de tuerca en la mitad del juego que es importante, que si bien te la ves venir, es muy grosa. Una pregunta, Maxi. ¿Viene subtitulado al español? Sí. Gracias. Viene solo hablado en inglés, pero si vos pones castellano en el lenguaje... Te lo subtitula. Automáticamente te lo subtitula. No tiene opción de subtítulos, pero si le pones castellano, hablan en inglés y te ponen subtítulos en castellano. Ah, está bien. Sí, sí. Y son necesarios porque se la pasan hablando. Tiene mucho también de y aparte hablando incluso cuando vos estás caminando y haciendo otras cosas, entonces para no estar tan concentrado, tenés muchas computadoras que hackear o que mirar o que conseguir códigos. Tiene ese tipo de puzzles y es un juego que yo, atención, ya aprendiendo de Amnesia, lo primero que hice fui a las opciones y le puse hints off. Entonces hay lugares donde me quedé dando vueltas. Porque vos sos un hardcore gamer. No, es que el juego tenía esto de que te mataban dos veces y te decía, ¿sabes qué? En la pantalla de la carga cuando habías muerto o cuando no habías pasado algo. Porque acá también es eso, cómo maneja la muerte es interesante. No, del ¿no personaje. No. En Amnesia. La parte más interesante del juego. No, te la digo. Es interesante cómo lo manejan, sí. Porque realmente es original. Okay. Todo, cuando vos decís, ah, ahora va a pasar esto. Uy, es un juego que me sorprendió. Desde que pensé que me iba a encontrar... Empecemos porque pensé que me iba a encontrar un tipo de juego y fue completamente otra cosa. Okay. Más tirando a lo que me esperaba de Rapture, por ejemplo. Dale. Me interesó muchísimo la trama de ciencia ficción que inventaron y que la verdad que es mucho más profunda de lo que parece. Mucho, porque da un montón. Al principio decís, ah, ok. Y después cada vez va profundizando más sobre el tema y se va complicando el argumento. Y la verdad que tiene esto de naves... Porque, a ver... Tiene la ambientación de Bioshock hasta cierto punto, donde algo se fue al carajo y vos tenés que ver por qué, sí. Que es clásico de Bioshock, y tiene mucho de la ambientación del Alien, Isolation, claro. Que era una de las grandes cosas del Alien. Ah, ¿sabés era? Que yo te iba a preguntar si te había hecho acordar? Es que me hizo acordar a eso, exactamente la ambientación, porque parece una nave, es lo que te decimos todos. Cuando ves, por lo menos lo que se ve en los videos, parece una nave espacial, que no lo es, uh-huh. En realidad es una estación submarina. Pero tiene mucho de eso de nave, ¿no? Digamos, de lo sólido, la estructura de metal, pesado, escotillas, claro. Y todo eso. Y otra cosa que también es increíble es el efecto del agua. Cuando vos te metés en el agua o vos te tenés que meter en lugares como, por ejemplo, no sé, pasar de un lado al otro en el océano, ya que lo dijimos, a través del océano, caminando. Estos tipos lo que hacen es también, aparte de la iluminación, el motor y qué sé yo, tienen un sistema de manejo de los efectos de sonido. El diseño de los efectos de sonido es increíble. Pero increíble, desde las voces de las máquinas hasta el efecto de cuando vos caminás o abrís una escotilla o se cierra, que ahí es donde no entendés quizás por qué tiene un par de cosas flojas que no entendés por qué lo dejaron pasar, como por ejemplo la actuación de voz. La actuación de voz del juego la verdad que no es maravillosa. Y para un juego que se basa en el argumento, tendrían que haber contratado... un actor, aunque sea bueno, el principal, para que sea un poco más verosímil el argumento. Porque vos estás viviendo una situación súper tensa desde todos lados, desde la visual, desde lo sonoro, en la parte de efectos y de lo que es la jugabilidad incluso. Uh-huh. Y de repente te lo relata un tipo que se nota que no es un actor de voz, que capaz que es uno de los del equipo que quería ser el protagonista a toda costa, aunque el resto del equipo le dijo, che, flaco, posta, no vas a cagar todo el juego. Y dijo, bueno, es mi argumento, lo hago yo, no lo hace nadie. Una cosa así, porque no me imagino otra cosa. Es como cosa. Leo en la revista. Bueno, sí. Claro. Tal cual. Nadie. Te lo diseñé, bueno, no importa, la hago de vuelta. Pero la verdad es que vale recontra la pena. Vamos a escribir la review de Malditos Nerds en estos días. Vamos a tener, así como vamos a tener seguramente primeras impresiones de FIFA 16 y de un montón de cosas más. No de Skylander Supercharged, porque no creo que lo tengamos acá en Argentina por un largo tiempo. Pero sí vamos a tener noticias sobre esto. Ahora, si tienen una PlayStation 4... y tienen PC y les gustó Amnesia, aunque sea un poquito, tienen que comprar este juego. Aprovechen el descuento que queda por, creo que hasta el día del lanzamiento, mañana a cierta hora de la tarde, sí. En Steam tiene como un 30% de descuento, un 20% de descuento. Y en PlayStation 4, la verdad que es una gran cosa que salga un juego así. Este tipo de también, juegos siempre me pregunto si serán afines a gente que no juega juegos, considerando que no hay demasiada mecánica, claro, en medio, sí. ¿Sí? Hay un par de cosas que si no jugás. Bueno, con los. Si le dejo las hints, ponele. Yo no sé cómo es, porque no lo dejé, pero. Pero sí, por ejemplo, tiene cosas muy de la vieja escuela que es tipo, necesitas un código para una compu y capaz que lo tiene un chabón en la chaquetita, claro. Y tenés que anotarte, tomarte el laburo, anotártelo, porque el juego no te lo guarda en ningún lado. El juego no tiene mapa, que eso es una cosa genial. Entonces tenés que mapear todo en la cabeza, no es que el juego te dice, no, sí, o una claro. Flechita, ahora anda para acá, ahora anda para allá. No, es. Y como les digo, a veces hay 20 habitaciones por las que podés estar moviéndote libremente, que son enormes y están llenas de objetos que al principio sí los agarrás todos y los manipulás para ver qué onda, y después ya te das cuenta enseguida qué objeto claro. Es interactivo y cuál es de adorno. Claro. Por ejemplo, en la primera habitación donde estaba, no encontraba cómo salir de la habitación. Estaba manipulando todo, tratando de prender la luz, haciendo cosas y qué sé yo, hablo no de la primera habitación exactamente, pero la primera después de una cosa. Y había que romper un vidrio, tan sencillo como eso. Era agarrar un objeto y romperlo contra el vidrio, romper el vidrio con el objeto. Entonces, la verdad, cuando lo rompí dije, ¡oh, qué groso! Bien. O sea, es así. Entonces, pero no había nada que te indique, bueno, esta es la forma de salir. Entonces, y no es que después de todos los lugares salir rompiendo un vidrio, ¿no? Eso está claro. Pero la verdad que es un gran juego. Me sorprendió desde el argumento, desde cómo está construido todo, los enemigos, esta maquinaria que tiene mucho de orgánico también, que es un asquito, los sonidos, los efectos de justamente lo que hablábamos del otro, el fuego, que es difícil de recrear. La sensación de calor en algunos lugares también está muy bien hecha. Y sobre todo, algo que está sumergido durante mucho tiempo y que ya agarra parte del océano, digamos, como propio. Sí. Y se vuelve también una cosa que cuando mezclamos todo, coral, algas de todo tipo, caracoles, la vida misma submarina que está ahí dando vueltas muy bien. La verdad que para un juego independiente es un laburo enorme. A mí me encantó. Sí, habrá que ver. Hay que ver cómo termina, ¿no? Claro, hay que ver cómo termina y probablemente, considerando que es exclusivo de PlayStation 4, por lo menos en ahora. Consola. Claro, en consolas. Cuando hablamos de exclusivo de PlayStation 4, PlayStation 4 y PC, exclusivo de Xbox, generalmente es Xbox One y PC. Habrá que ver cuánto apoyo financiero tuvo de Sony, que probablemente tuvo mucho porque se vendió desde un primer momento como un juego exclusivo y por eso han podido tomarse todo este tiempo, porque es un estudio independiente que no hizo nada. Sí, sueco aparte, creo. Exacto, que son, ¿no? Durante los últimos 5 años casi, entonces es un quizás gran vivir de los derechos de Machine for Pigs. Ponele, pero si vos querés hablar de máquinas que van tomando vida y te hacen la vida mal, te hacen la vida insoportable bajo el agua, yo te voy a contar de un par de drones que un estudio, en realidad no es un estudio, sino que es una institución sueca, desarrolló un sistema para que drones armen solos un puente de cuerdas, en este caso, que soporta gente. O sea, digamos, los drones lo que hacen es armar, estamos viendo a través de Vortex.com un video que es, yo lo vi completo, es casi hipnótico, los otros lo vamos a picar porque dura unos 3 minutitos, pero lo que te muestra es el proceso de el ballet armado de los drones. Claro, es un ballet perfecto que está armado, no solo a través, o sea, con el laburo humano de, ok, vos da la vuelta acá y demás, sino que también intervino parte de un área de testeo en lo que se llama Flying Machine Area, que también es en Suecia, que es como un gran estudio de 10 por 10 por 10 metros portátil que te dan y todo lo que se hace captura de movimientos adentro. Entonces, utilizando la captura de movimiento de los drones, ingresaron los datos para que puedan armar este tipo de puentes que, cuando veamos el final, soportan personas. Entonces, imagínense en zonas muy aisladas, claro, en las cuales, obviamente, tirar una soga de un lado al otro es oso Guillermo Tell. Claro, tirame una soga. Tirame una soga. No, pero es riguroso verlo, porque parece hasta animado, porque no... Es muy interesante y, obviamente, después estamos viendo a los encargados del proyecto cruzar. A ver, obviamente, las estructuras que vemos a través de Vortex.com, metálicas, no, las armaron los drones. Ya estaban armadas, ¿sí? No seamos bobos. Pero todo el puente y todo el proceso de armado con sogas lo realizaron de forma automática, ¿sí? Y lo interesante es que no ves que había alguien volando cada uno de ellos, sino que con los datos ingresados en una computadora pudieron hacerlo. Pero hay otras cosas interesantes respecto de estos drones o cuadricópteros, como diríamos mejor, porque el drone también es ese que te bombardea una aldea de inocentes. Aparentemente el gobierno del Reino Unido, ¿recuerdan que habíamos hablado acerca de cómo habían podido en el Reino Unido condenar al primer goma por volar drones ajá, encima de espectáculos públicos o en zonas con mucha gente? Después de varias advertencias, le cayó una condena encima que le impide, no solo tiene que pagar una multa, sino que le impide volar o tener drones por varios años, ¿sí? Es casi como que te prohíban tener un perro. Es duro para el goma de los drones que le prohíban tener uno de ayer leí que uno le sacó un hijo, un diente a un hijo. Le sacó un hijo cualquiera. Le sacó un diente a un hijo propio, no de otro. Sí, sí, por sí. Un drone que lo manejó mal y pum, le pegó, le arrancó el diente directamente. A ese, bueno, ¿qué tienen que hacerle? Bueno, habíamos hablado ya acerca del hijo que hizo, ¿no? Acerca de la intención de empezar a legislar el espacio aéreo, ¿sí? O sea, uh-huh, si un dron vuela sobre mi propiedad privada, ¿a partir de cuánto lo puedo bajar de un ondazo? ¿Por qué? Y si no, ¿cuántos videos de YouTube me puedo descargar? ¿Y cuántos podremos ver en Uplay? Ya fue, o sea, empecemos a cruzar los datos. ¿Cuántas veces podés verme en Tarlipes, en la pieza de arriba con el dron? Pero lo interesante es que, considerando esta primera primera condena. Aparentemente, el gobierno del Reino Unido está charlando con la NASA para desarrollar un nuevo sistema de registro, pero un sistema para que registre drones que estén volando a menos de 150 metros y... bajarlo. Sí, exacto, sí, la onda es tipo, bueno, ¿qué va a hacer? Si pueden hacer tipo, un pulso electromagnético tipo Kain, ¡bra! Claro, es un sistema de administración de tráfico aéreo, pero para este tipo de vehículos no manejados por hombres. No tripulables. No tripulados. Claro, pero insisto, o sea, los manejan hombres, pero fue no on board. Porque recordemos que también en California habían hecho pasar una legislación que impedía cualquier vuelo a menos de 200 metros de cualquiera de estos cuadricópteros, y el gobernador de California la vetó la ley, porque obviamente tenés a Google y tenés a Amazon que están intentando pasar sistemas de delivery con drones, y el lobby que pueden hacer compañías de ese tipo es muy importante. Pero, otra vez, más allá de la buena noticia o la cosita esta de que los drones te arman el puente de soga, empiezan a aparecer este tipo de proyectos como para, yo espero que sea con rayo láser, de verdad, para bajarte la porquería que estés volando en espacio aéreo público, ¿sí? Porque... ahí alquilás vos balcones para verlo. Pero ahí sí, ese video te lo miro en YouTube. Claro. ¿Dónde fue el otro día que vi uno? Porque los más interesantes también son aquellos en los cuales el aparatito está filmando y viene alguien que lo quiere bajar de un piedrazo o lo que sea. Y el otro día en una suerte de fiesta tipo rave, un flaco vino corriendo, hizo medio parkour contra una pared y lo agarró en el aire al dron y se lo llevó corriendo, y veías tipo la camarita filmando. Es como un mundo nuevo. Es una cosa, obviamente, es una cosa nueva y que hemos hablado un montón de veces. Son peligrosos, ¿sí? Son un vehículo que, no sé, lo estás volando sobre la Panamericana y se te cae encima de un auto y haces un quilombo marca cañón. Entonces, ¿dónde salió marca cañón? ¿Lo inventó recién o ya existía? No, se usa. Existía, ok. ¿Vos no lo conocías? Sí. Ok, existía. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser legisladas. Nosotros estamos un poquito en eso, ¿sí? Lentamente. Sí, de hecho, ya hay un proyecto dando vueltas. Nosotros hablo del país. Sí, sí, por eso. Hay un proyecto dando vueltas del control. De hecho, lugares designados para que la gente pueda... Es complicado porque tienen que intervenir la Fuerza Aérea, y es como mucho para la Fuerza Aérea, y lo que sucede es que a veces el método de aprobación de la Fuerza Aérea, por lo menos en los Estados Unidos, a Amazon le pasa, che, te aprobamos el Drone 2. Dale, man, yo voy por el 5. Claro. Acelerame un poco la cosa. Es como todo lo que es gubernamental a nivel de aprobaciones. Exacto. Pasa con los juguetes. Vos traes un juguete y te lo tienen que hacer. Bueno, a ver si pasa. Si un nene lo chupa, ¿qué pasa? Se despide pintura y tiene plomo. Que, mil cosas. Exacto. Bueno, lo mismo. En este caso lo mismo. La burocracia está empezando a laburar y el Senado o la legislación también empieza a aparecer respecto a estas porquerías que en última instancia todos queremos volar una alguna vez. Yo tengo ganas de ver qué andar. Pegárselo a Dylan. Algo. Hay gente que está en el modelo hace mil años. Drones. Pero bueno, nosotros empezaremos con los drones. Volvemos enseguida. Podrix, todos los sentidos. Al servicio del rock. Comienzo de espacio publicitario. ¿Cómo llamar a una refrescante Sprite que tiene cero calorías? Expertos en lingüística recomendaron llamarla Sprite Zero. ¿Una burda obviedad o la genialidad de lo simple? Es una duda que nos perseguirá por siglos. Sprite Zero, las cosas como son. Un ahorro Sapiens viaja cuando quiere y a donde quiere, porque canjea sus puntos Superclub por pasajes aéreos, estadías en hoteles, paquetes y alquiler de autos. Tarjeta Santander Río. Grandes relaciones, grandes beneficios. Consulta términos y condiciones Superclub. Los accionistas del Banco Santander Río S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar esta primavera, te traemos una preventa PES 2016 para PS3 y Xbox 360 a solo 1.099 pesos. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. A partir de ahora, podés recibir la revista Los Inrecuptibles en tu casa pagando solamente el precio de tapa. Sí, escuchaste bien. Suscribirte a Los Inrecuptibles y recibirla en la puerta de tu casa todos los meses sale lo mismo que comprarla en el kiosco. No esperes más. Suscríbete ahora llamando al 0810-345-ROCK y disfruta el sabor del envío gratis a domicilio. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini.